Debater en Irola Irratia. El primer lunes de cada mes a tal hora en la 107.5. Egunon, Bilbo, Vizcaya. Estamos en Irola Irratia, 107.5. Y hoy os presentamos un nuevo proyecto, con mucha ilusión, muchas ganas y mucho cachondeo. Quiero que disfruten durante esta siguiente hora con nosotros de Debater. Egunon, ¿qué pasa? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa, como os decíamos, Debater. Es un nuevo programa de comedia que va a haber en Irola Irratia para hacer el placer de vuestros oídos, de vuestros oídas y de todo Dios que se atreva a escuchar esta semejante mierda que vamos a hacer aquí. Como introducción, igual parece que no quiero mucho el proyecto, pero realmente tengo muchas ganas y... Bueno, mi nombre primero voy a presentarme, soy Ángel Collado, soy un basauritarra con Renfe, que se puede permitir el lujo de venir a Irala a grabar este programa de radio que cogemos con tanta ilusión. Este programa va a tratar, bueno, va a ser un poco forma natural de tratar temas cotidianos que surjan en nuestras cabezas y en las vuestras, porque también contaremos con participación de nuestros oyentes, de vosotros y vosotras, que os escucharemos atentamente para que soltéis vuestra mierda, porque de eso va a ir este programa, ¿vale? Como os repito, Irola es el sitio donde todo el mundo sabe que viene a, bueno, viene a hacer sus necesidades. Esto es un, bueno, esto es una radio, pero era un váter en su día, eran unos váteres, y pues esto va a ser un poco eso, ¿no? Esto en torno a la vida en el váter y en torno justo al tema de hoy para empezar y arrancar esta primera temporada. Bueno, este capítulo piloto, que no se nos olvide, también es verdad que hay que decirlo, que este capítulo piloto va a servir para convencer a la gente de Irola de que cuente con nosotros o de que nos mande a tomar por culo. Así que bueno, esperemos que esto funcione y sea guay. Entonces, pues ese... el tema de hoy, que es el que va a colación con el sitio en el que estamos y para empezar este gran programa, es la higiene. Para eso cuento con, bueno, una compañía inmejorable, ¿vale? Como personajes ficticios vamos a decir que somos Ino y Doro, ¿vale? Y quiero presentaros a Doro, que lo tengo aquí a mi lado. Y bueno, pues nos va a contar cositas sobre la higiene, porque para eso lo hemos contratado. Y nada, pues sin más dilatación, le presento. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches, o días, o cuando esto se emita. La verdad que pensaba que te ibas a olvidar de decir que somos Ino y Doro, porque has dicho que eras Ángel. En realidad los vamos a llamar por nuestros nombres de pila, pero nos hacía gracia decir una parida desde el principio que era Ino y Doro. Y las cosas que voy a contar van a ser noticias, ¿no? O sea, son noticias que yo voy a encontrar precisamente cuando estoy en el baño, ¿no? Que mucha gente pues aprovecha el tiempo de estar en el retrete pues para mirar Twitter, Instagram, abrir el Deia, el correo y OK Diario para echarse unas risas, que es el mejor periódico de actualidad de cómico que hay en este momento. Y la verdad que ha sido un buen momento porque ayer decidimos el tema que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y da la casualidad que pues he ido mucho al baño porque tengo las tripas un poco mal y me ha dado tiempo pues a buscar bastantes noticias relacionadas con la higiene. Van a ser noticias que pueden ser graciosas o no, pero que voy a intentar que sean interesantes y que por lo menos pues den temas de conversación, ¿de acuerdo? Vale, podemos igual introducir un poco el tema. La higiene. La higiene, sí. La higiene es algo importante que de hecho de un tiempo para aquí ha ganado importancia. Hasta ahora no sé, desde niños nos enseñaban lo de las bacterias, o lo lavate las manos, o no sé qué, pero no hacíamos ni puto caso, nadie. O sea, hasta a día de ahora que hay un bote de hidrogel en cada, absolutamente en cada establecimiento, que eso está muy bien, y nos ha demostrado este virus, este coronavirus, que, joder, que éramos un poco guarros también, ¿no? Que la gente se lavaba poco las manos, tío. Sí, ha sido como un toque de atención. Sinceramente, la verdad es que no me había percatado en absoluto de que había un coronavirus cuando estábamos tratando este tema. Me acabo de dar cuenta de que es cierto que es un poco de actualidad también. Como estamos ya en la nueva normalidad, casi ya. Yo tiendo a pensar que la higiene debe ser actualidad siempre, pero igual en este momento un poquito más. Eso es. Pero... Y de hecho creo que todos somos un poco hidroalcohólicos hoy en día. La verdad que sí. O sea, yo lo confieso aquí abiertamente en primer programa. No sé por qué me lío al decir primer programa, como que meto la PR. Bueno, vamos a intentar pronunciar, ¿vale? Nuestro objetivo también a lo largo de esta temporada va a ser: somos aficionados, eso vamos a decirlo, somos aficionados a la radio. Bueno, yo diría que no aficionados, somos hooligans de la radio. Somos hooligans. O sea, llevamos escuchando radio mucho tiempo y somos de los de frecuencia modular, ese plan, ¿vale? O sea, hooliganismo de la radio. Entonces, vamos, como somos aficionados, vamos a. Estamos inmersiéndonos, ¿cómo se dice, no? Metiéndonos inmersos en este mar de... Metiéndonos. Entrando en lo que es en la radio. Sumergiéndonos, pues. Puedes sumergir en el tema. Sumergiéndonos en la radio y, pues bueno, queriendo mejorar, ¿vale? O sea, del primer programa que es este al último, creednos que esto va a ser la hostia, mucho mejor. Yo este programa se lo dedico al logopeda que me estuvo enseñando durante primaria. La verdad que aprendí bastante. Y pasé de no saber vocalizar a hablar muy rápido, lo que hace que no vocalice bien. Entonces voy a intentar también hablar despacio y que la gente me entienda, que es el objetivo. Igual un día hay que darle un toquecito al logopeda y hacer una sección con él. Era muy majo porque yo me acuerdo que yo me venía a buscar a clase. O sea, yo estaba en clase, venía alguien, tocaba la puerta y dice: Sergio, ¿puedes salir de aquí? Y yo miraba a decir, con orgullo, decir, me voy de clase. Pero iba al logopeda, que decir que... Y lo pronunciabas bien, porque ¿a dónde va Sergio? ¡A logopeda! Logopeda. Es complicado. Decir logopeda siendo un poco tartaja es complicado, la verdad. Pero bueno, creo que he aprendido algo. Pero bueno, si quieres pasamos ya por el... Sí, por el aro. Como quieras. Si quieres empezamos, mira, vamos a hacerlo con un poquito de música, para darle un poquito a esto. Yo os imagino, a nuestros oyentes, os imagino en el coche... en el curro, así con los cascos caqueados, alguno que lo suele usar cuando tiene los cascos estos de protección de... Fregando los cacharros. Fregando. Que es lunes, has dejado muchas cosas sin fregar el fin de semana y dices, ya lo haré el domingo, y el domingo no lo haces y lo dejas para el lunes. Y estás haciendo algo que es un coñazo, pero pues nosotros estamos para eso, para haceros un poquito más llevadero ese día a día. Y bueno, pues como os decía, ¿no? Para hacer esto un poquito más dinámico, tenemos a Giselle a los platos, que no lo hemos dicho. Giselle, es que ricasco por estar aquí. Y ahora nos va a poner un poquito de musiquita para presentar la primera sección de este programa. ¿Y cómo se llama la primera sección? Ahora lo decimos, con la música. Vale. La primera sección del debater. ¡Noticias! De este mes. Bueno, la verdad que yo voy a intentar que las noticias sean de actualidad. La primera es justo de 8 de marzo de 2018, ¿vale? Pero... Hostia, vamos a decir los días y todo, ¿no? O sea, esto... Por supuesto, o sea, para que sean contrastables también por la gente. Sí, no, de hecho luego intentaremos subirlas en las redes sociales pues para que la gente las vea, las pueda comentar y sin más. Pues vamos a intentar informar a la gente. Vale, está bien, lo de las redes sociales está bien, pero... También igual el link podríamos decirlo en la radio. Si alguien lo quiere buscar literal, ¿no? No lo tengo el link. HTTP. Sería bastante... Nos comemos el programa entero. Apunten. A ver, yo la... Bueno, la primera noticia, cuéntanos. A ver, he traído, me las he preparado viniendo en... Bueno, me las he leído estando en el baño, literalmente, entre ayer a la tarde y hoy en el trabajo. Que yo, vosotros, que está bastante tiempo en el trabajo, sin dar al pause en el baño, eso hay que decirlo, me pagan por cagar. Te pagan por cagar, o sea, no se te descuenta el sueldo. No. Pues no, tú estás ahí sacando un pellizco, ¿eh? Hombre, yo, si hago el cálculo de las veces que voy al baño, es que yo voy bastante, tengo suerte de ser una persona con una digestión bastante... Pero bueno, no es el caso. La primera noticia, he tenido como 5 o 6 noticias, plantea una pregunta inicial, es... ¿Cuánto crees que puede estar una persona sin cagar? O sea, ¿cuántos días puede estar una persona? O sea, todos conocemos al compañero de un campamento que vamos biológicamente en... o sea, que aguante una persona aguantándose o que realmente el cuerpo hay un momento que caga solo. A ver, yo creo que se ha entendido la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin cagar? O sea, todos conocíamos a esa persona en el campamento, ¿no? Que íbamos de campamento. O sea, pues no caga nunca. 7 días sin cagar, tal, no sé qué. Vale. ¿Te contesto lo que yo pienso primero? Pues por supuesto, es una pregunta que te he hecho así. Vale, yo creo... Yo la verdad que conozco un tope de una persona, de un amigo cercano. Cuando escuche este programa, él sabrá quién es. No voy a decir su nombre, ¿vale? Por no ofender la figura de Marcos, que no se llama así. Eso es su seudónimo para cuando hablo de su de sistema digestivo. Esta persona estuvo 15 días, que estuvo de vacaciones, literalmente. Va. 15 días sin cagar. 15 días. Porque él no estaba a gusto. Si no era su váter, eso es verdad que pasa mucho. Si no es mi baño, no cago. Y hostia, hasta ese nivel, 15 días. Y yo le pregunté y me dijo que él cree que podía haber estado más. Por tanto, voy a decir, me voy a jugar... Porque ese dato lo tendrás tú ahí en la manga, imagino. Me gustaría decirlo y luego no dar el dato. No, lo tengo. Ah, vale. Lo tengo. Pues bueno, yo voy a decir, creo que el tope, sin que le dé un chungo a una persona, yo creo que son 23 días. Me gusta el número 23, pero no es el... Yo voy a leer directamente el titular que he encontrado en... No sé en qué periódico es, sinceramente. Leo, abro comillas. Estamos hablando de las fuentes aquí contrastadas y ahora no sabes de qué periódico es esta. Roberto Méndez es el que ha escrito este. Bueno, Roberto Méndez. En Twitter lo podéis seguir, que es el Roberto Méndez. ¿Vale? El titular es: esto es lo que ocurre si no vas voluntariamente al baño durante 47 días. Hostia. A mí me gusta lo de voluntariamente, es decir, igual si te obligan, pues puedes cagar. Pero si tú no quieres, pues 47 días. Pero hay un contexto. ¿Cuál crees que es el contexto por el cual esa persona no ha ido a cagar durante 47 días? El contexto, o sea, el motivo. Sí, porque por ejemplo, el de mi colega era que no podía cagar si no era su baño. Eso es. Y el de este era que estaba secuestrado en, no sé, en un zulo. Casi, estaba secuestrado en la cárcel, de hecho. Bueno, sí, la cárcel es un secuestro, sí, realmente. Es un traficante de drogas del Reino Unido, ¿de acuerdo? Que decidió que había, pues, la había consumido, había, se había tragado sus drogas para que no le pillase la policía. Se las guardó el tío ahí. Se las comió y dijo, bueno, igual me han condenado a 5 años de cárcel, yo creo que puedo aguantar 5 años sin cagar. Básicamente. Se propuso eso, ¿no? Su idea para que no le pillasen por narcotráfico era estar 47, era estar sin cagar. Si hubiera escuchado nuestro programa, sabría que el límite está en el que puso. No, porque, o sea, en realidad esto es lo que se conoce realmente. También en la noticia pone que no se sabe cuál es el récord mundial de estar tiempo sin cagar. Esto es igual documentado, es el máximo tiempo que se conoce de alguien que no ha estado, sí, que ha estado sin ir al baño. 47 días, ¿de acuerdo? Yeah. Lo cual, eso nos lleva a que puede ser... ¿Qué le pasó? Pero sabemos qué le pasó después. O sea, ¿cómo salió eso? ¿Salió? Eso, al de 47 días, fue al hospital. Le dieron la libertad provisional para ir al hospital. Entiendo que acompañado por los cuerpos de seguridad del Estado de Reino Unido, que son muy majos, esto hay que decirlo, que son bastante majos. Sí. Y acabó yendo al hospital porque no podía. Porque no quería cagar. De hecho, él decidió no comer, porque si comes, obviamente te entran más ganas. Y decidió no comer durante 47 días para no ir al baño y que no le pillasen. Yo, o sea, huelga de comer y huelga de descomer. O sea, eso es. Yo repito que no sé cuál era su plan. O sea, a largo plazo, si tienes una condena por narcotráfico, pues te pueden caer 5, 7, 10 años. 10 años perfectamente. Pero hay un momento que eso tiene que explotar. Mejor dicho, ¿vale? Pues, o sea, es una huelga digestiva, punto. O sea, en plan, mi puto intestino se queda donde está, aquí. Tal cual. ¿No? O sea, condenó a su intestino, la sufrió el intestino también. Y luego también lo que pone, que también me hace bastante gracia, que termina que el daño que le provocó estar 47 días sin cagar le va a obligar a usar laxantes de por vida para poder cagar. Hostia. Y eso porque ya como que... Pues el cuerpo ha dicho ya, o sea, ya hay un clic que hace cuando te tiras más de un tiempo sin cagar... Y el cuerpo dice... Como cuando dejas de fumar, que son 21 días, eso, y ya se te quitas el hábito de cagar. Joder, casi lo dobla el cabrón. Quitas el hábito de cagar y ya a partir de entonces pues tienes que obligar al cuerpo a cagar. Me parece como un dato interesante. Para cagarse, la verdad. Para cagarse, ¿vale? Eso como primero. Esa es la primera noticia. Sí. Vale, me ha gustado, la verdad, es interesante. Vale. La segunda que traigo es, también abre otra pregunta, que es, ¿tú crees que mear en la ducha es bueno o es malo? ¿Cómo? ¿Para la ducha o para el desahogo o para ti? En general, quiero decir, bueno, pues para ti, pues sí, seguramente si estás meando, pues te sentirás bien, pero me refiero, o sea, como algo genérico, porque hay gente que dice que puede ser que es muy cerdo, que... Yo, por ejemplo, no te voy a negar que a veces me pasa literalmente que he meado, o sea, meo antes de meterme a la ducha, meo, y luego me meto a la ducha y con el sonido del agua ya cayendo y tal, y pues se me sale solo. Mira, eso también he leído sobre el tema, o sea, no es una noticia que he traído, pero he leído sobre el tema. Es la asociación del sonido del chorro. del agua. La asociación, me sabéis hablar de la Asociación de Sonidos de Chorros de España, de alguna parte. También hay una Asociación de Sonidos de Chorros, ¿vale? Pero que se dice que tú, cuando abres el grifo, tendrás más ganas de mear, ¿vale? De esto también he leído, igual no lo he puesto en la noticia, pero que hay también opiniones que dicen que si tú meas siempre por asociación, te puede provocar que dejes de mear. Es decir, que si no escuchas ese chorro, pues tengas una incontinencia urinaria. ¿Vale? Claro, como el fumador social, ¿no? Que solo fumo si hay gente fumando de fiesta y tal. Si no, en mi casa de hecho, no. Tiene que llevar a gente una botella de agua para vertirla en el suelo y que tiene, escuche cómo cae agua, porque si no, no. Hostia, no mea. Hostia. Pero, muy, muy, muy duro eso, ¿eh? Vale. Entonces, la pregunta ¿es bueno o es malo? Entonces, aquí planteaban. Bueno, perdí la noticia, pero que me la sé de memoria porque tengo buena memoria. Planteaban si es bueno o no. Entonces, un estudio, que siempre hay estudios para todo, o sea, para cualquier cosa hay estudios. Creo que era en Anglia Oriental, en Reino Unido, que de dos estudiantes de una universidad, pues dijeron que ¿qué pasa si todos los estudiantes, que eran 15.000 estudiantes de ese campus, hostia, la primera meada del día la hacen en la ducha? Es decir, te vas a duchar siempre y cuando los 15.000 se duchen, porque ya veremos si la gente que se ducha todos los días o no. Si los 15.000 se duchasen y measen en la bañera, se ahorrarían millones de litros de agua. Yo creo que habían calculado que como cada vez que tiras de la cadena son 3-4, ¿no? 3-4 litros, ¿vale? Pero igual en esa zona, igual, es que había leído 12. Hombre, también si measen todos en el mismo váter, realmente se ahorraría. Tiras en una vez de cisterna, se ahorraría. Que al final las duchas luego cada uno se la da de más larga. Vale, he encontrado la noticia, no te preocupes, que la he encontrado. Que venían datos importantes, ¿de acuerdo? Un segundo. Ponía, o sea, básicamente hay diferentes cuestiones que hacen que eso sea beneficioso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tengo el cálculo, aquí ponía en cuánto es el cálculo de lo que esos 15.000 alumnos ahorrarían, que es la capacidad de 26 piscinas olímpicas, ¿vale? Yo buscaba en Google, hostia, el conversor de piscinas olímpicas a metros cúbicos, porque siempre se hace en piscinas olímpicas. Sí, la verdad, ¿eh? Siempre en piscinas olímpicas. Campos de fútbol, muchas veces. De hecho, ya está en el sistema métrico internacional, está puesto como la piscina olímpica como sistema de medida, es decir... No jodas. No. Como los caballos... No. No, pero podría ser. Los ¿eh? Caballos de un vehículo eran. O sea, el cálculo se hace por eso. No, pero aquí no sé, porque es visualmente es como decir, ¡guau! 26 piscinas olímpicas de agua que en realidad yo he hecho el cálculo, yo sí que lo he hecho los deberes, que son 88.000 metros cúbicos, lo que cada mañana se ahorraría en agua si todos measen en la ducha. O sea, 20, y 26 piscinas olímpicas. Y es que necesito el dato. Es que lo necesito para hecho, entenderlo, ¿eh? Sí, luego he querido buscar otra comparación, es decir, de piscinas olímpicas a metros cúbicos y de metros cúbicos a otra cosa. Pero no lo he encontrado, sinceramente, pero... No, es que no, ¿para qué? Pero piscinas olímpicas queda bien. Son 26 piscinas olímpicas, ¿de acuerdo? Y solamente con la primera meada del día. O sea, por tanto, una piscina... O sea, Michael Phelps, que se hace un largo de piscina olímpica en, yo qué sé, ya miraremos eso, pero en 30 segundos... Por 26, o sea, tardaría Michael Phelps en recorrer todo ese agua que se han ahorrado muchísimo tiempo. Bueno, perdona. Sí, seguiría siendo oro olímpico. No, da igual, pero seguiría siendo oro olímpico. Michael Phelps, que. Oro, bueno, la lluvia dorada, ¿no? Por lo de lluvia dorada. ¿Qué le descalificaron? Por fumar porros, que siempre podemos abrirlo aparte esto. Esto que fumar porros no sé hasta qué punto te puede descalificar. ¿Es bueno, es dopaje o es? O sea, que es yo diría contrario. Que es verdad que aquí haría un paréntesis y diría, no me jodas. O sea, si encima de fumado os gana, tío, o sea, no se le puede achacar, tío. Pero eso es una cosa que dejaremos para otro momento. Pero bueno, luego además, también es otro papel. Porque al final, si tú. Pues que también es cierto que pocos chicos se limpian después de mear. Yo conozco gente que sí que se limpia luego después de mear, ¿de acuerdo? Sobre todo las chicas sí que lo hacen. Pero se ahorraría bastante, bastante papel en el hecho de mear en la ducha, porque tú meas en la ducha y no te tienes que limpiar nada. Evidentemente eso va por ahí y tal. Una de las cosas que dice es que el 95% del pis, digamos, es agua. O sea, el 5% son cosas que no son agua. O sea, pues si hicieras espárragos que son ya suben un 30 igual. Pues la verdad que sí. A ver, eso como mucho, bueno, el vecino de abajo te puede decir que su desagüe, su bajante, pues huele bastante mal, pero no hay problema. Te puede igual que, o sea, decir, ya vale con los carretillas, tú que te estás pasando, ¿no? Que no estamos en Navidades como para comer tantos espárragos, la verdad. Y luego también previene infecciones. ¿Por qué? Porque precisamente si tú estás duchándote y meas, directamente ya te puedes limpiar. Uh-huh. ¿Vale? Y hay una cosa que me ha parecido curiosa, que podría ser aún más beneficioso para las mujeres. Porque podría haber alguna posibilidad de contaminar la uretra con el agua bacteriana proveniente del ano. Es decir, la gente que se limpia con papel puede llevar bacterias a la vagina proveniente del ano. Entonces, otra recomendación es o ducharte en la ducha o pasar delante a atrás. Porque si se envía del ano a la vagina, si haces de la vagina al ano, pues no te llevas cosas contaminadas del ano a la vagina. O sea, limpiarte en el sentido inverso. Sí, que al final estás ya en la ducha, ahí puedes hacer lo que quieras. Ahí puedes hacer lo que quieras. Una vez que estás en la ducha, puedes hacer lo que quieras. Cágate, pues súbetelo. Bueno, creo que estamos entrando en una escatología que será debate y tal, pero creo. Vale, voy a intentar hacer. Pero bueno, es una alguna cosa de higiene, pero en plan a favor de la higiene. Pero escucha, que esto es un estudio de una universidad de Estados Unidos, de Reino Unido. Quiero decir, yo no estoy diciendo. ¿De dónde? De Anglia Oriental. De Anglia Oriental. La Universidad de Anglia Oriental. Vale. Literalmente. No tiene mucho gancho, ¿eh? Como. Oxford, Anglia Oriental, la gente que ha visto Vikings le sonará más o menos lo de Anglia Oriental, porque es una. ¿Vikings? Sí, vikingos. Vikingos, vale. Había pensado en bicicletas, tío, no sé por qué, tío. Porque no sabes Vikings, inglés, la verdad. Claro. Simplemente es eso, que al final no está tan mal mear en la ducha, ¿vale? Y. Siguiente noticia. Sí, o sea, que mear en la ducha, bien, plus. Sí, o sea, de hecho, ahorras papel, tienes menos infecciones, ahorras tiempo. Pero mear en la ducha dentro de la ducha ya, también, porque. Claro, a ver si no la mampara tampoco. Claro, a ver si la peña va a entender ahora que va a tener la ducha y dicen, tengo el váter a la derecha, la ducha a la izquierda, ¡ah, que le joda! Mientras y te duchas. La cortina mientras te duchas, claro, eso. Vale. Lo recomendable es que sea mientras o te duchas. O previo, aunque sea, ¿no? Bueno, sí. Mientras, sí. O sea, que sabes que esa zona la vas a limpiar, ¿de acuerdo? Te se ahorra agua, sí. Se ahorra papel y se ahorra tiempo, ¿de acuerdo? Y luego, otra noticia también que me ha parecido bastante, bastante graciosa es los besos, ¿de acuerdo? Hablamos de los besos, son muy románticos, son muy pasionales. Claro, higiénicos. Pero higiénicos, no lo sé. El titular que he encontrado del Financiero, que a ver, me hace gracia que el Financiero, un periódico después de tener que hablar sobre finanzas, el titular sea, ¿qué tan sucio es un beso apasionado? Se pueden compartir hasta 80 millones de bacterias. A ver, espérate, ¿cómo que de finanzas? El periódico se llama El Financiero. Ah. El Financiero se llama el periódico, que habla sobre los besos y las bacterias en la boca cuando nos damos besos. Es decir, las finanzas a las finanzas. O sea, yo no sé, no me gusta que periódicos que tienen que hablar sobre, claro, cosas importantes se dediquen a hablar de temas que no tienen nada que ver con. Pero bueno, igual saben. ¿Qué es lo que cuentan? Cuéntanos. Porque se pueden compartir hasta 80 millones de bacterias, lo he dicho. Pero en un beso apasionado, ¿de acuerdo? Ah, o sea, si no hay pasión, o sea, si es un no beso lo sabemos. Así. O sea, si es un beso un poquito más de estos de 5 de la mañana abuela, en baños de tal. Un beso pues, de abuela, por ejemplo, de. Ahí lo que mucho da bastante pena y asco. Es igual ofende al oído, perdonad, porque no conozco mucho la radio. No sé cuántos millones de bacterias pueden pasarse, pero estoy convencido de que si te ves a tu abuela, ninguna. Porque es pura y no te va a transmitir ningún tipo está de. Está vacunada ya. Ya está vacunada, ¿vale? Entonces, hay una cosa que me ha hecho pensar y es un poco a relación, que vas a decir, ¿y por qué tiene que ver relación? Es decir, cuando tú te abres Tinder y hay mucha gente que no sabe qué poner en la descripción de Tinder, ¿no? Es decir, que tú pones tu perfil y dices, ¿qué pongo? O sea, sí, ¿cómo me es vendo? La asignatura pendiente. ¿Cómo me vendo yo al mundo? Porque igual lo que te parece gracioso un día, el día siguiente lo lees y dices, ¡qué tonto soy! ¿Cómo pongo estas cosas? Pues he encontrado que voy a poner que claro, soy. Dices, meo en la ducha. Hasta ahora no se sabía que era bueno, pero ahora lo puedes poner. Y es bueno, yo meo en la ducha. Y sabes que si que te comes ese, o sea, ese genital que te comas va a estar bastante limpio y libre de infecciones. Y es ecologista. Eso. Y es ecologista. Claro, y ahorra una, o sea, ahorras una cantidad de agua, lo puedes poner seguido, en plan, ecologista, meo en la ducha. Punto. Y yo añadiría que tengo Streptococcus dentisae, dentisani. ¿Qué es eso? Streptococcus me gusta mucho la palabra. Streptococcus sí. Dentisani a mí me gusta bastante, ¿de acuerdo? Dentisani, diente sano. Tío, que sí, el latín es bastante. Yo creo que sí que tiene que ser eso. Pero bueno, y explico el porqué. Se supone que cuando tú te besas con tienes una pareja estable, a lo largo de esa relación se van como mezclando y equiparando las bacterias que tenemos en la boca. Es decir, una pareja estable, al final, a lo largo en 10 años, los dos van a tener las mismas bacterias en la boca. Se van a intentar equilibrar. Sí, que la población se une, ¿no? Eso es. De hecho, lo llama la noticia comunidades. De hecho, estas complejas comunidades pueden establecerse en los dientes, las encías y en la lengua. Son complejas, o sea, que comunidades. Cuando te casas, no te casas tú, se casan tus bacterias y las suyas. Es precioso. Efectivamente. Harán una boda dentro de. Así, microscópica, ¿sabes? Una mini boda. Bodas hippies. Yo me imagino estas complejas comunidades como boda. O sea, como claro, cuando hay una orgía en el campo y tal, pues yo me imagino eso. Mezclándose todos, sí. Multiplicándose ahí, ¿no? Tal cual. Son 80 millones, que son bastantes. Guau, joder. Bastantes. 80 160 se pueden montar, se juntará ahí. Sí, porque no se reproducen y más. Entonces, lo que quiero hacer es que, al final, si una forma de comprobar si tu pareja estable, te pone los cuernos, es ver si tiene el mismo las mismas bacterias que tú en la boca. Claro, es decir, claro. No quiero prueba de un detective Birbaum, no, que hagan una prueba de sus bacterias aquí, en la boca. En los 160 millones hay una pandemia de otra bacteria, eso de es. Otro sitio, ¿no? Aquí se están metiendo bacterias que no sé de quién son, pero no son tuyas, ¿de acuerdo? Pero lo que he comentado, la Streptococcus dentisani, es al revés. Es decir, puede que te pasen bacterias malas de una pareja a otra, o puede ser que si tú estás con una persona sana que no tiene caries y que tiene una dentadura perfecta, que tiene mucha higiene en la boca, puede ser que al revés, que te haga que tú tengas menos caries, mejor salud bucal y todo lo demás. Es decir, que puede que sea tu médico o tu dentista, que al final es bastante caro. Además, puede ser que si tú hay que buscar una pareja que tenga Streptococcus dentisani, porque te vas a ahorrar miles de euros en empastes. O sea, si vamos construyendo la descripción de Tinder, sería ecologista, meo en la ducha y tengo Streptococcus dentisanis. Efectivamente. Hostia, es un partidazo esa persona, ¿eh? O sea, que a mí me gustaría bastante encontrarme con una persona que tiene ese perfil en Tinder. No, porque al final vas a decir, es una persona sana, es una persona que me va a curar sí. y que me va a ayudar en el futuro. ¿De acuerdo? Y luego también tenía otra noticia. Vale, vamos dos noticias ya, ¿no? Tengo diferentes dos opciones, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres? ¿Una noticia de Córdoba o una noticia de Málaga? Que las dos. Tengo que elegir una. Te voy a contar las dos igual. Vale, pero bueno, mi profe de autoescuela era cordobés y vale, voy a elegir Córdoba. Pues te voy a contar la de Málaga, ¿vale? Porque me hace bastante gracia. El titular lo digo directamente. Esta noticia sí que es del 1 de septiembre del 2021, ¿de acuerdo? Es bastante de actualidad. Detenido por defecar en la puerta de la jefatura de la policía local de Vélez, Málaga. Hostia. ¿Vale? Pero a ver, ¿esto es de Córdoba la noticia? No, es que me has dicho la de Córdoba, pero no te he hecho ni... quería contar esta y ya está. Tengo otra de Córdoba. Sí, la vas a contar igual, vale. Es que tenía aquí el folio. Pero ya es que esto ya se ha abierto la veda. O sea que, a ver, el titular ya lo has leído. Detenido por defecar en la puerta de la jefatura de policía local de Vélez, Málaga. Yo creo que esta noticia se englobe, o que la gente piense que como es una crítica social al ayuntamiento de Málaga por no tener baños públicos suficientes en la ciudad, ¿de acuerdo? Porque va a parecer que esa persona fue ahí exclusivamente a cagar, o puede ser que pasaba por ahí y que cagó ahí porque, casualidad, era la policía. Hombre, yo creo que... se están cagando en la policía bastante claramente. Bueno, según el titular. O sea, casual, no sé yo. Si según el titular pone, ha sido detenida por la policía local tras presuntamente defecar. ¿Cómo que presuntamente defecar? O sea, ya usamos el término presuntamente para todo. Sí. Si has cagado, has cagado. O sea, no hay presuntamente cagado. Bueno, no. O has cagado o no has cagado. No es presuntamente, ¿vale? Los hechos se produjeron a las 10 de la mañana. Bueno, ahora, es que después del café y el que cigarro. Ese tío, funcionario seguro, ¿eh? Salió ahí a fumar cerca de. Bueno, funcionario no, porque. También me gusta una cosa, porque tiene 30 años y pone. Cuando el joven. Tenía 30 años. Y pone el joven. Yo, como persona de 30 años, también me gusta que en la prensa se llegue diciendo que los de 30 años seguimos siendo jóvenes. Se detuvo en la acera delante de las instalaciones policiales y comenzó a hacer sus necesidades en la vía pública. ¿Vale? Claro que digo, que igual lo hizo como queja. Oye, mira, me estoy cagando, no hay ningún baño público, no hay nada, pues cago aquí. Esa es tu teoría. Eso es. Y aquí quiero hacer una cosa que es buena para la ciudad de Bilbao. Que sepan todos los oyentes que los baños públicos de cualquier bar... Miento, que los baños de cualquier bar son baños públicos, ¿de acuerdo? No te pueden negar entrar a un bar para ir al baño, aunque no hayas consumido. En la ordenanza municipal pone que los baños de Bilbao son públicos. Tú... En este Nagusi, por ejemplo, que mucha gente hace colas en el Arenal para ir a mear. Y dice, no, si no estás con... No. Perdón por el golpe. Tú puedes entrar a cualquier baño y mear porque es un baño público. Se consideran los baños de los bares, se consideran baños públicos. Ahora, también eso me parece un poco... el decreto que lo hace el ayuntamiento que sea, poco jeta también, porque claro, la limpieza de esos baños públicos no la lleva. No las hace. La lleva el del garito, ¿sabes? Totalmente, claro. Se come el marrón el otro. Viene un señor del ayuntamiento, hola, buenos días, estás haciendo los pinchos y te dice, te voy a limpiar el baño. No, somos la brigada del ayuntamiento, venimos a limpiar el baño. Pero bueno, pero está bien que saberlo. Es decir, bueno, por tanto, cuando en el propio artículo pone vía pública, esa persona es la vía pública, pues la vía para cagar públicamente. Si lo único que nos da es palo, si a ti no te da, si a ti la intimidad no te importa, pues cágate en la puerta de la policía. Me gustaría saber quién limpió esa mierda. Porque igual que los bares limpian la mierda de sus baños, que son públicos, igual la vía pública, el trozo que pertenece a la policía, pues me habría encantado ver a un policía con la bolsita, como si fuera... Hombre, sí, para yo creo que como en el CSI tiene que coger las pruebas del crimen, bueno, tenían que venir gente del CSI a coger la mierda del tío y analizarla. Caliente, varón, 30 años. 30, joven, que no se nos olvide. Varón, ¿vale? Joven. Y que volvemos a ver también lo del supuestamente. Cuando los agentes reprocharon su conducta, el vecino comenzó supuestamente a restregar los excrementos por la vía pública con los pies y cogió algunos y se los lanzó al jefe policial. Oh, qué maravilla, tío. Qué maravilla. O sea, cuando... Encima a mí lo que me hace gracia es precisamente... ¿Cómo que con es, los pies? O sea, como... Lo pisó, o sea, dice, voy a manchar el suelo. Como acto reivindicativo. Me parece maravilloso. Esta persona me parece maravilloso. ¿No sabes su nombre o algo, tío? Este tío... No sé. Admiro a esta persona, tío. No sé su nombre, pero le queremos entrevistar en el futuro. De hecho, si por como sea la magia de este mundo llegamos a él, que sepa que nos encantaría entrevistarle, tío. Estaría gracioso. Y los lanzó al jefe policial. ¿De acuerdo? Cogió y se los tiró a la puta cara. ¿De acuerdo? Al comisario. También me hace mucha gracia esto porque finalmente los policías locales consiguieron reducirlo e introducirlo en el vehículo policial, donde fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional. O sea, aquí ya vemos siempre que hay muchas competencias que puede hacer la policía local, que puede hacer la Policía Nacional. La policía local puede recibir mierda en la cara, pero el que les detiene es la Policía Nacional. Pero la gestiona la Nacional. La gestiona la Nacional, ¿vale? Las mierdas se las come también la Nacional. Te digo, me parece un Cristo montado ahí. O sea, que le iban a la Audiencia Nacional y todo al hombre por cagarse ahí, hombre. No, aquí pone que delitos de resistencia y atentado a los agentes y faltas de respeto a los funcionarios. A mí la verdad que me parece una falta de respeto que te interrumpa mientras estás cagando. Eso me parece la mayor falta de respeto, es que te interrumpa mientras estás cagando. La verdad que sí, ¿eh? O sea, eso ya no está escrito, pero se sabe, tío. De hecho, yo tengo un colega de mi hermano, me contó una vez que en Iturribide le fue a multar a la policía por estar meando y dije, bueno, ya que me vas a multar, por lo menos déjame terminar la meada, ¿sabes? Claro. Es decir, si ya me vas a multar, ya está hecho, déjame terminar y que ya tengamos una conversación de forma tranquila y sosegada, claro, y no estar aquí con el... 600 euros por mear en la calle, no por medio mear. Efectivamente, o sea, porque si no, eso cuesta, o sea, me 300, rebajas, 300 me rebajas, euros, tío. Por último, hay que decir que es cierto que el tío tenía antecedentes penales y que podría padecer algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Bueno, eso lo mete ahí el confidencial este porque va... Pero a mí me gusta que todo es presunto, todo supuesto, todo podría... Pero esto no es presunto, ¿eh? No, también podría parecer. Ah, vale, pero mira qué diferencia entre presunto cagón y luego podría parecer. O sea, no podría parecer que ha cagado, sino podría parecer que tiene delitos penales. Hombre, eso es un hecho. Sí, o podrían... Trastorno mental, ¿no? Pero podrían decir, supuestamente tenía trastornos mentales, hombre, o algo así, ¿sabes? Digestivo, cuanto menos, pero mental, yo qué sé. Sabía dónde está el váter más cercano. Él fue el sitio... A la basura más cercana. Efectivamente, tío. La comisaría, tío. Donde hay que cagar. Es que es así, tío. Donde hay que cagar. Y la otra de Corva, pues no te la voy a contar porque llevamos mucho tiempo y. Era graciosa. Y puso en la pared, en vez de acá, puso a cagar. El tiro. Pues me vale. Vale, ¿te queda alguna noticia? Ah, bueno, la de Córdoba, tío, que estoy yo. Dale, la de Córdoba, la voy a contar sencillita. Cuéntala, sí. ¿Dónde no irías a robar nunca? ¿Dónde no iría a robar? Sí. Joder, pues a un barrio pobre, tío. Bueno, como yo. Vale, primero, no voy a encontrar nada ni putear. Es un comentario de una persona buena, ¿vale? Claro. Yo me esperaba, pues, a la policía. A los juzgados. No, justo a la policía. A los juzgados. Pues pero ahí, ¿por qué no hay dinero? ¿Qué vas a robar en los juzgados? Rollos de papel higiénico industriales. No, yo les doy toda la noticia aquí, pero me la sé de memoria. Detienen a dos mujeres de 62 y 26 años. Hostia, por revés, inversas, justo encima. 62 y 26. Es que no lo sé, sí, pero creo que sí. Presuntamente. Presuntamente de 62 y 26. Dos jóvenes de 62 y 26 años roban rollos de papel y encima ponen industriales, de gran tamaño. O sea, la noticia ponía siempre como exagerado. Y tú lees el cuerpo de la noticia. Y da igual que estén hablando de papel higiénico, que cuerpo, estén hablando de... El cuerpazo de la noticia. Es industrial. Hay que verlo. Pero si tú ves el cuerpo de esas noticias, que es el mítico periodista que como que escribe una noticia como que es súper importante, aunque sea una bazofia, pero que quieren darle ese cuerpo como de importancia a las noticias, tú la lees y no sabes si están. Han robado joyas y 20 millones de euros... O cuatro rollos de papel industrial. Vale, esta sí que es interesante, entonces, que compartamos el link. Esta la compartiremos el link, ¿de acuerdo? Y para que la gente la vea. Y es de este mes también, de septiembre. Pero me hizo gracia, vale, decir, ¿qué pocas noticias pasan en Córdoba para que sea un titular que han robado papel higiénico en los juzgados de Córdoba? Y dicho eso, pues ya termino. Imagínense que eran familia del hombre este que estaba en la policía local y dice, me cago en Dios, que me ha dado un apretón aquí, estoy cagando, por favor, hacer lo que sea. Y ellas trabajaban allí en los juzgados y, tranquilo, teníamos tamaño industrial ahora. Y ya, pues se lo llevaron a la Audiencia Nacional, ya directamente. Directamente, ahí claro. También te puedes cagar. Bueno, los juzgados, dijo, no, dejarlos allí, que ya voy yo para allí. Ya me están llevando, ¿no? Dad la vuelta y dejad donde los habéis cogido. Y poco, vale, más, pues y poco aquí, más. Hasta aquí sería... Las noticias. Un poquito de Barry White otra vez. Que nos pone Giselle, que está ahí a los platos. Claro, Giselle la tenemos un poco, no sabe cuánto tiempo vamos a hablar, pero ahí está. Y aparte de esto, yo ya. Este es Barry White. Que Barry White lo que hace con sus canciones es más o menos esto. Hola, soy Barry White. Y esta es mi canción. Algo así. Bueno, esto es The Butter. Y esto han sido las noticias de este mes. Yo creo que esta medio intro igual se queda así, ¿no? En plan chanante, un poco, ¿no? Como un toque. A mí me da exactamente bueno, igual, la verdad. Vale, ya hemos quitado el papeleo de aquí. Sí, ya dejo de ver. Ahora puedo mirarte a los ojos. Hemos gastado papel. La verdad que. Pero mañana voy a mirar en la ducha para compensar, ¿vale? Si no se gasta papel en un debater, ¿qué coño se va a gastar, no? Bueno, pues ahora, ahora hemos llegado, creo que al más del Ecuador del programa. Esto está fluyendo bastante. Colombia bastante igual, ¿no? ¿Eh? Colombia. Bueno, sí, pues sí, estamos ya en Colombia. Joder, no, a veces no estamos ni preparados para la tontería que va a decir el otro, la verdad. Y nada, pues a ver, ahora voy a dar una especie de introducción a lo que vendría ahora. Es como es el capítulo piloto, ahora entenderéis por qué esta sección hoy no puede estar hecha. Veréis, ahora es la parte en la que los oyentes participáis. Y esto es lo que más nos interesa. Esta sección, ahora la presentaré con la cancioncita, como hemos hecho hasta ahora y tal. Pero esta sección se va a basar en que vosotros participéis, ¿vale? Y vosotras os mandamos cosas, preguntas sobre el tema que va a ir en el siguiente programa y vosotras soltáis vuestra mierda. Es así de sencillo, ¿vale? Cosas que igual no contaríais a vuestros seres queridos o a vuestros amigos, pero aquí en la radio somos... Pero en la radio sí. La radio sí, porque radio, total, sí. ¿Qué más da? O sea, igual en el cúbito no, pero en la radio lo cuentas. Vale, vale. Este chiste se ha quemado ya para no volver a hacerlo. Tengo que acordarme. Entonces, la idea es esa y claro, pues, esto va a ser anónimo o si lo queréis que sea, es, podéis decir, pues soy tal persona, pa, pa, pa, y quiero decir que fui yo el que me cagué en la Policía Nacional. En la ojalá, local. Ojalá nos llame ese joven de 26, ojalá, de 30 años a decirlo. Estamos, este año es la noticia, o sea, tiene eso, tiene desde 91 esa persona. O del 90. O no ha cumplido, no ha llegado. Bueno, da igual, si llegamos a ti, por favor, queremos saber quién eres y hablar contigo, ¿vale? Que lo sepas. Entonces, bueno, pues esta sección va a ir de eso. ¿Qué pasa? Que como es el primer programa, es el piloto, pues todavía no sabe nadie quién somos, no está existiendo el programa, entonces no podemos preguntarle a nadie nada. No hay feedback del público. No hay feedback todavía. Pero nuestra idea es de que desde el día, desde hoy, ya si nos empecéis a conocer y ya compartéis para el siguiente programa, poder meteros en nuestro plantel. Porque bueno, pues no tenemos demasiadas ideas, así que hemos dicho, pues que hable la gente, ¿no? Que es más fácil. Vale, entonces, como no, vamos no podemos... Vamos a hacer un ejemplo. Es decir, nosotros vamos a decir a la gente que se abra, pues que menos que nosotros abrirnos el primer día y hacer una demostración de lo que queremos que vosotros hagáis, ¿de acuerdo? Es decir, lanzaremos preguntas y podéis responder eso, lo que os dé la gana, y nosotros pues jugaremos también con vuestras respuestas. Eso, ahora, pues, pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar nosotros, vamos a abrirnos, vamos a soltar nuestra mierda hoy. Efectivamente. Aquí, ¿vale? Entonces, pues ahora vamos a volver a escuchar un poquito a Barry White y os presentamos. Que era negro. Que era, bueno, por cierto, ¿verdad? Que Barry White, hay que decirlo, Barry White era negro. Porque como en la radio no se ve nada, no saben. Barry White era negro. Y luego, curiosamente, los Black Sabbath eran blancos, todos. Que me encantaría ver cómo tienen las pelotas los de Pink Floyd, la verdad. Bueno, entonces, después de ese chiste de mierda, como estamos en un debater, pues obviamente tiene que haber mierda raudales. Vamos a dar paso a la última sección del programa, o penúltima, porque no sabemos lo que va a pasar. Esta sección titulada ¡Suelta tu mierda! Lo de las voces ya lo probaremos, ya. La que me da bastante gen a mí, tú. Suelta tu mierda. Así que, bastante mejor. Así es más sugestivo, ¿no? Como sí, que entra en el cerebro. Bueno, esto podéis comentarlo luego, ¿no? En nuestras redes sociales, ya luego os damos el contacto. Bueno, podemos decirlo ahora, de una, por ejemplo, ya que estamos, ya que va de eso, va a ir de eso, que sepáis que podéis contarnos vuestra mierda. A ver, es verdad que va a haber cada vez un tema, pero podéis libremente soltar mierda. O sea, creednos que nos interesa todo lo malo que os pase, nos interesa muchísimo. Sí, la verdad que sí. En lo malo hay humor. De hecho, este programa también consiste en darte cuenta de que no estás tan puto loco como crees. Es decir, viendo estas noticias que hemos comentado o lo que vamos a decir, que tú digas, joder, pues si soy más normal de lo que pienso. O sea, hay gente peor en el mundo y te consideras hasta mejor persona. Es sentirse, no sentirse solo. Efectivamente. Eso es lo más. Lo que buscamos en este programa, o sea, es que no te sientas solo. Cuanta más gente conoce, conoces, más normal te sientes. Eso es. Y ese es el objetivo también un poco, de que digas, joder, pues hay gente peor en el mundo y te sientes un poquito... Y de hecho, bueno, una vez que sueltas tu mierda, avanzas en la vida, joder. Podemos decir, tu hez también, para no decir tanto la palabra mierda, tus heces, tus defecaciones... Podemos decirlo, a veces podemos decirlo. A veces no. Vale, a veces sí, a veces no. A veces no. Vale, bueno, os voy a dejar el contacto, ¿vale? Tenemos el email, no lo hemos hecho todavía, entonces no os voy a decir... iroladebater@gmail.com, porque luego de repente hay un listo por ahí que se llama igual y hay que poner a iroladebater1@gmail.com. Entonces, como no sabemos, no vamos a decir. O las sugerencias que nos dé Gmail también. O lo que nos sugiera Gmail, porque nosotros a Gmail estamos muy abiertos también. Pero bueno, os voy a dar el teléfono de la radio, que es un sitio en el que tenéis Telegram e Instagram. Perdón, no Instagram, no, WhatsApp. Y podéis compartir ahí vuestras mierdas, por audio, por texto, como os dé la puta gana. Perdón, voy a intentar decir pocas palabrotas. Ya he metido una que no tenía que entrar. Pero bueno, lo que es de la puta gana. ¿El WhatsApp es? El WhatsApp es 688-84-1492. La verdad que radiofónicamente no sé cómo es mejor decirlo. Si 688-841-1492. Es que la verdad que poco gancho. Tiene poco gancho este número, la verdad. Pero bueno, esto es escucharlo, mira, la tercera, porque normalmente no le puedes dar para atrás. Hay que comentar que gracias a Dios tienen WhatsApp ellos, porque ayer nos planteamos que pusieses tu WhatsApp. Claro, iba a poner mi número yo. Y habíamos planteado también pues comprar una tarjeta libre, porque yo ni de palo voy a dar mi WhatsApp, verdad, para que la gente me diga sus cosas. Vale, este teléfono es el de la radio, de Irola Irratia, ¿vale? Que se suele encender una vez cada lustro, y pues una vez cada lustro lo actualizaremos y escucharemos. A mí me parecerá maravilloso encender ese móvil y que aparezcan... tropecientos mensajes, que haya incluso que filtrar. Efectivamente. O sea, que no tengamos cantidad de programa para toda la mierda que soltáis, ¿vale? Y los vamos a escuchar todos y los comentaremos todos, ¿de acuerdo? También he abierto un Instagram hoy. Ah, eso, es verdad, se nos olvida. O sea, un Instagram hemos abierto que se llama Irola Debater con W y lo podéis seguir. Iremos, de hecho, mi idea es ir estas noticias que voy poniendo, cosas que comentemos, las pondremos ahí, pues para que la gente las pueda ver, pueda comentar, pueda informarse y comentar lo que quieran, básicamente. Mandarnos audios también por mensaje directo de Instagram, que lo bueno que tiene es que tiene un tope de un minuto, lo cual podéis no ser muchas posos. Eso es, de hecho se aceptará un audio por persona. No nos andéis metiendo tres porque no te ha dado tiempo. Eso. Te lo coges y te lo resumes. Eso es, trabájatelo un poco tú también. Vamos a ir, porque la verdad que de tiempo vamos lo que pensábamos. Vamos justitos. Vamos a ir, pues bueno, a lo que sería, por ejemplo, hoy el tema que nos concierne es la higiene, ¿no? Vamos a decirlo a la vez, ya que lo hemos dicho a la vez sin querer. La higiene. En Irola Irratia 107.5. Fucking master. Eundasaspi.bos. La verdad que en la radio en euskera suena mejor. Me gusta siempre que digas que no nos liemos mientras nos liamos más. Nos liamos más. Eso es así, tírate el Irola. Vale. Vale, bueno, pues las preguntas que serían, por ejemplo, esta. Te voy a preguntar yo primero. Sí, ¿vale? Sí, claro, claro. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Qué es lo. Bueno, el mayor tiempo que te has tirado sin ducharte? Me interesa saber. Sí. Dime, cuéntame. Vale. Podría parecer que ha sido durante el confinamiento, porque no hay obligaciones sociales que te hagan salir de casa. Es decir, también hay que ver si por qué nos duchamos. O sea, yo te voy a responder con una... Voy a ser aquí extenso, una ¿de acuerdo? Arriba. Sí. Nos duchamos porque nos sentimos sucios o porque no queremos que la gente piense que somos unos guarros. Es decir, si yo voy a ir a por el pan o voy a ir a cualquier sitio que no esté muy lejos, ¿me ducho? ¿No me ducho? Si me voy a quedar en casa 5 días, ¿me ducho o no me ducho? Y respondiendo a la pregunta, igual he estado 5 o 6 días sin ducharme. Alguna... ¿Por voluntad propia? O sea, no porque te lo haya impedido nada, porque estés fuera de casa, no, nada. Recuerdo que todavía tenía pelo, porque ahí es cuando notas realmente que tienes el pelo grasiento. Ah, vale. Es que a ver, esto es radio, la gente no nos ve. Eres calvo. Sí, porque yo creo que cuando tenía hecho que tenía tenías pelo... pelos, es que esto hay que concretarlo, la gente no nos conoce, Sergio. Sí, somos dos calvos, dos calvos y dos zurdos. Somos calvos. Él es calvo, yo también. Él es zurdo, yo también. Y ahora continúa. Pues yo creo que estuve cuando tenía pelo, porque ahí es cuando más notas que no. Porque al final el desodorante puede tapar el olor. La ducha polaca, que es lavarte los sobacos, puede disimular un poco, pero la grasa del pelo, eso no hay ni Dios que te lo. Puedes decir que te has hecho Georgie, un poco que. La gomina mojado, ¿no? Fija mi. Efecto mojado, ¿no? Eso es. La gomina fija mi pelo grasiento. Yo creo que estuve 5 días o así. Porque yo creo que estaba solo. Cuando vivía con mis aitas, estuve unos cuantos días solo en casa. Mi madre me dejaba tuppers. Ahí te pones guarro ya. No tenía necesidad de salir. Yo creo que me quedé 5 días a viciarme al ordenador y a no ducharme. A sudar. Hombre, es verdad, cuando te pones gamer, es verdad que la ducha contraproduce. Sí, la verdad que te sientes, sentirte limpio te obliga a salir de casa. Yo no quería salir eso, de casa. No quiero salir. Yo no quiero salir de casa, quiero estar... ¿Qué excusa tengo para no salir de casa? Que estoy cerrado. O sea, de hecho, en el confinamiento no tenían que haber dicho, quedaos en casa, no os duchéis. Ya está. No os duchéis, tío. Y porque es verdad que sí que es verdad, es cierto que nos duchamos muchas veces porque vas a ir con o con alguien que te interesa, o una chica, o con o por un chico, higiene, a veces alguien también que te gusta, quieres dar buena imagen o lo que sea. Luego ya cuando... Tienes la rara costumbre de ducharte a veces. Sí. Pero bueno, yo por ejemplo te admito que otras veces es por... Me gusta sentirme limpio, me gusta el ritual de la ducha en sí. El calorcito, el vaho en el cristal. Yo me ducho todas las mañanas, no a veces porque igual he ido al gimnasio a la noche y me ducho a la noche, sino para despejarme. Al final a veces lo necesito como para despejarme. Porque cuando estoy, tengo mucho sueño, a una ducha agua fría y a correr para el metro. Y sí que me viene agua bien. Fría. Meas en la ducha, ¿no? Meo en la ducha. ¿Entendemos? Y muy si bien. No lo he hecho muchas veces, lo voy a hacer ahora de continuo. Y de hecho, a veces llego tarde al trabajo por ducharme. O sea, prefiero llegar tarde al trabajo. Pero limpio. Porque luego, imagínate, llegas corriendo, llegas con pegajoso, encima que yo voy en camisa, es un coñazo, ¿no? O sea, se entiende que tú llegas tarde, duchado, pero llegas tarde y no sudas porque tú tranquilo, o sea, tú vas andando tranquilo, decir, jefe, ¿qué prefiere usted, que venga yo sudado o que venga yo...? Huéleme el sobaco, huéleme el sobaco, eso es lo que tengo que decir. Réstame estos 20 minutos del sueldo, pero huéleme este sobaco, mira cómo huele, mira Martínez, que ha llegado a menos 10 y mira cómo está, que huele a mierda. Puto cerdo es este. ¿Por qué? Porque duerme aquí, coño, Martínez. O Martín, ese típico nombre de oficinista, ¿no? Que se suele decir así. Sí. Bueno. ¿Y tú? Yo sí que te quería contar. Yo sin ducharme, pues máximo a lo mejor he estado, pues han sido 7 días. Me gusta. Y ha sido cuando no tenía termo en casa, en invierno. Y la verdad que es que a mí ducharme frío, en verano sí, lo que quieras, pero... Prefería el baño polaco, como dices tú, el de... ¿Cómo es? Culo y sobaco. Eso cara, culo y sobaco. Y nuca, polaco. Es importante. La nuca también está... La nuca. Que nunca se os olvide. Fue por eso, porque no tenía... Y por no bañarme con agua fría, pues me esperé 7 días. Y luego el último día... Es una cosa curiosa, porque no me importó estar 7 días sin ducharme, pero luego lo cogí con muchas ganas. El día, el gran día, ¿no? De la ducha. Y bueno, eso fue. Yo lo que te quería contar era otra cosa, una experiencia que he tenido hace muy poco con respecto a la higiene, ¿vale? Y esto quiero comentarlo contigo y bueno, y en nuestro primer programa creo que es importante. A ver, bueno, hace muy poco fui al dentista. Todos sabemos que el dentista, pues, cuesta una pasta, ¿vale? Un diente de la cara. O sea, te cojo un diente de la cara, o sea, te deja canino el dentista. La verdad, el dentista es una de esas cosas que no cubre la seguridad social, igual que el oculista. Y pues coño, hay que invertir un tiempo y en esa salud, porque es importante. Bueno, yo te cuento. Hace 20 años, tengo 29, con 9 años me partí un diente, el diente pegadito a la paleta, ¿vale? El no sé cómo se llama. El de al lado de la paleta. El de al lado de la paleta. Al lado del incisivo, del colmillo, entre el colmillo y la paleta, ese. Me lo partí porque se me ocurrió la genial idea de atarle una cuerda a un skate. Iba de pies, como si fuera a manejar yo el skate con esa... Bueno, una cosa absurda, de zurdo y de retrasado. Y me comí el suelo, pero me comí con patata, lo mastiqué. Y pues ganó él. Ganó el suelo. Me partí el diente, entonces me hicieron una intervención, me metieron un tornillo, no sé qué, me pusieron una funda. Una funda. Ah, vale. Se llama funda. Vale. Que, como un nórdico, ¿sabes? Para el diente, para que esté abrigaico. Bueno, pues me hicieron esto, el caso, que yo he arrastrado mucho tiempo yo ese diente, me lo hicieron, pero ahora he descubierto hace poco que me lo hicieron mal, esa operación. ¿Cómo lo descubrí yo? Pues bueno, fui hace muy poquito a hacerme una limpieza dental, porque la verdad que yo soy una persona que, como hay que soltar nuestra mierda, yo me voy a abrir aquí, yo soy una persona que acumula una cantidad de sarro increíble, o sea, es una pasada, pero muchísima cantidad. Y de esto que, como cuando te compras unas zapatillas nuevas, que el primer día, cuando tienes los dientes limpios, cuando el primer día las tienes limpias con saliva en un momento dado, todo, no puede estar nada sucio, pero luego de repente en 6 meses esas zapatillas ya dan puto asco, que ya las llevas a festivales y así, ¿vale? Ya es cuando te importa una mierda. Me pasa con los dientes igual. Yo los tengo limpios, pero me dejo llevar. Y el sarro aparece, no deja de no aparecer. Bueno, pues la última vez había acumulado mucho. Y entonces, como es muy caro, yo busqué en internet, en Groupon. Quiero decir, eres pobre y guarro. Quiero decir, igual sí, pobre puede seguir siendo, pero lo de guarro. Por supuesto, cepillo de dientes tengo y tal. Vale. Lo hago una vez al día, o sea, no pasan dos días o tres. Sin que me lave los dientes, ¿no? Yo, de hecho, esta duda. Lo recomiendan todos los dentistas, lavarse los dientes cada tres o cuatro días. Uno de cada diez lo recomiendo. Claro, el que no, uno de cada diez recomiendan lavarse los dientes todos los días. Pero hay que escuchar a ese también. Claro, igual tiene una opinión. No te laves, ese es un. El lobby de los dentistas es muy potente. Igual esa persona es un disidente. Disidente. De los dentistas. Y también hay que escucharle lo que quiere decir. Eso es, igual hay que escuchar a este hombre. Bueno, yo lo admito, joder, que no es una regularidad la que debería o lo que sea. Pero bueno, que se me acumula. Yo es verdad que una vez le pregunté a mi dentista y muy sinceramente le dije, oye, ¿a esto por qué pasa el sarro? ¿Qué es lo que...? Y me dijo, es que una de las cosas que lo provoca es la saliva. O sea, es que no hay salida, tío. O sea, es la saliva está ahí todo el rato. Bueno, déjame que te lo cuente. Que... El caso, yo me pillé un cupón de Groupon, ¿vale? $12.95. Era una oferta, porque sabéis que hacen limpieza dental, y era limpieza bucodental, de 125 euros que valía a $12.95. En una clínica que no es la mía, obviamente. ¿Piensa de ese descuento porque? Bueno, no lo sé. Yo ahora te cuento lo que pasó. Voy allí y bueno, pues me tumbo boca arriba, ya expuesto, porque una vez que te tumbas boca arriba y alguien te va a mirar desde arriba, ya es una posición un poco muy... Sería raro que te dijesen, túmate boca abajo, si vas al dentista, también sería bastante sorprendente. Y de repente digo, no, soy el urólogo, va, te lo he colado, ¿no? No, pues me puse boca arriba, me abrió la boca, me miró la chica y inmediatamente, pues bueno, me dijo, oye, a ver, lo que tú tienes aquí no entra en el cupón. O sea, eres demasiado guarro para el nivel de lo que tú has pagado. Le digo, pero vamos a ver, o sea, este cupón es 12, era una limpieza bucal valorada en 125 euros y ahora vale 12.95, pero ¿cómo que no? O sea, que no cubre. Hombre, no, porque es que esta limpieza es para algo más por encima, pero lo que tienes tú ahí me hace falta la radial, ¿sabes? Casi lo que me dijo. Y dijo, hombre, digo, pero no me jodas, o sea, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dice, pues o devuelves el cupón o pagas la diferencia, que es hasta 45 euros. Bueno. Digo, por tanto, sí, pero la diferencia, o sea, 45 euros cuesta una limpieza sutil. Por lo que me decía. Entonces digo, si yo quisiese pagar una... Pero entiendo que son más tiempo porque tienen que trabajar a turnos y tienen que contratar dos dentistas. Pero es que eso no es mi problema. Bueno. O sea, hasta 45 euros, lo que me quería decir es que con ese cupón no podía, pero si pagaba 45 euros sí podía. Por tanto, 45 euros costaba la limpieza, la limpieza exhaustiva, a saco, la de por turnos, tal. Pero entonces... La oferta que yo he pillado de 125 euros, ¿qué es lo que cubría con 125 euros? O sea, no solo te limpiaban la boca, sino que te venían, te ayudaban a dejar de fumar para que no te la manches más, cada día iban a tu casa, te cepillaban los dientes, o sea, no entiendo, por 125 euros. Te hacían sonreír a ti, reír tú al dentista. Y a tu familia, ¿sabes? O sea, no me jodas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, claro, yo me vi en una encrucijada, yo dije, un momento, pero, claro, yo lo que ponía no ponía limpieza bucal sutil ni nada, ponía limpieza bucal, punto. Ah, tenga lo que tengas, dicho, yo des más, yo voy a una peluquería con mucho pelo. Es tu problema, que si tú haces una oferta comercial bastante ahí amplia, está. Pues habrá gente que de 12 euros que van allí a no hacer nada y gente que te la juegas. Claro, y no es lo igual que no es lo mismo, eso es, o sea, yo voy a una peluquería. Cuando iba yo a las peluquerías. Si fuera pone corte de pelo 10 euros. Entro y me dicen, no, pero para el pelo que tienes tú cuesta 50, hombre. Eso no puede pasar. O sea, es que eso. He comprado unas Nike, unas zapatillas que valían 125 euros, la he pillado de oferta por 40. Y tú esas zapatillas te las dan como están. No te las escupen. No te dicen ni las que tienes un 47 de pie. Claro, con 47 de pie, pues no. Claro, o sea. Entonces, pues, ¿qué pasó? Vino el encargado. Porque le dije, claro, a ti no tienes la culpa, tú, que no esto. Pues vino el encargado y con el encargado hablando dice, no, es que la culpa es de Groupon, porque Groupon coge y se inventa que hay una de 125 euros. Pero permíteme, durante todo este tiempo no te da absoluta vergüenza que no te quisieran cobrar 12.50 42 por el asco que dabas en tu boca, sí, ¿sabes qué decir? Yo. Pues eso más a mi favor, porque encima lo que me llevo es el escarnio y la humillación de que esa persona, porque yo soy como soy, pero me podría haber ofendido. La que esa que sí. Me diga, lo siento, pero es usted demasiado guarro para esta clínica, ¿sabes? Como, hostia, lo que me dijo era muy bestia. Entonces, me hizo sentir muy mal, me hizo sentir pobre, guarro, me hizo sentir todo, porque yo le dije, no tengo dinero para la diferencia. Bueno, pues el caso y es no te que... voy a limpiar un poquito. Es decir, pues límpiame. Claro, o sea, como cuando llegues, me pones 12,50 de limpieza de sarro, como cuando vas a comer tucherías. Como el camello, ¿no? Que ponme un gramito solo. Eso es. Me pones 12,5 de limpieza de sarro, hasta donde llegue. Luego ya, pues me buscaré la vida. Pues la verdad que habría sido una opción. De hecho, igual si te hacen 12 y medio y luego vuelves otra vez con otro 12 y medio, te sale más barato que los 42. Eso también es verdad. O sea, te limpias la mitad, luego otra mitad. Pero escúchame una cosa. Yo ahí fui y dije, yo de aquí me voy sin mi sarro. Ya te lo digo yo. Aquí me sobran 15 gramos de sarro y se van a quedar aquí. Bueno, pues al final, hablando con el encargado, no sé, me lo camelé un poquito, le dije que quería otra segunda opinión por el tema del diente y no sé qué, y al final me coló y me fui de ahí con los dientes limpios y con el mismo dinero que había entrado, con ninguno, la verdad. Y nada, pues eso pasó, tío. Y lo que pasó, eso sí, verdad, que es verdad, por eso te he contado lo del diente. La infección el diente que tenía yo mal puesto genera una infección, me ha generado una infección que tengo aquí, y eso es porque en su día me lo hicieron mal, con 9 años. Claro, vete tú, yo no sé si eso ha prescrito o no, voy a trabajarlo, sí. A ver, sí, yo creo que sí. Igual ese dentista, para los crímenes son 25 años, pero eso es un delito. Eso es un delito también. Ojo, me salió, o sea, de verdad, que cuesta una pasta arreglar esto que tengo. Pues el caso que pasó, lo más gracioso que pasó después es que ahí me... Más todavía. Más sí, aún, vale. Más si cabe. Me recetaron antibióticos, ¿vale? Para tomar para la infección del diente. Y lo que me pareció guapo es que me dijo, tómate este antibiótico, amoxicilina era, y si te da cagalera, tómate un probiótico. ¿Y cómo se? Y que se peleen, ¿no? Ahí, que se peleen dentro de mi cuerpo, en plan, los antibióticos contra los probióticos, ya está, o sea... Se, te quedas igual. Que se, claro, que te quedas igual, la infección está ahí como, bueno, ellos se están pegando y tú, vale, como al margen del tema, ¿no? Como me da igual, ¿sabes? Y la verdad que me imaginé cómo es la guerra, ya me imaginé la guerra de antibióticos, como, antibióticos, la peña, probiótico, yo qué sé, lo que sea. Y la verdad que, pues ahora mismo, me he tomado el antibiótico, lo he terminado y estoy igual. ¿Quién ha ganado la batalla? Es que estoy igual. Que no, empate, es que ha habido 0-0. Ha habido tablas y la infección sigue ahí, puesta, tío, le suda todo, tío. Eso es como la política, ¿no? Que están todos, nosotros estamos mirando mientras ellos se pelean y no pasa nada, sí. Un poquito así, ¿no? Y el que se muere de hambre es mi diente. Vale. Y bueno, pues eso, como ya he soltado mi mierda, has soltado tú la tuya, no sé si tienes algo así embarazoso que contar. No, pero... a mí me ha quedado con que te has estado 5 días sin ducharte, pero tienes bastante sarro en los dientes. Eso. No, ahora ya no, ahora los tengo perfectos. Pero bueno, en el tercer programa tendré sarro, y aquí va, se notará, a la hora de hablar, se notará que hay las ondas de la radio, sí, se entorpecen. Hecho, la espumilla es amarilla, pero no es por el sarro que tengo. Era blanca, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchas gracias. Va a ser menos escatológico otras veces, esto porque hemos hablado de la higiene. Sí, estamos. Sí. Eso, el tema es la higiene. El siguiente día, pues la verdad, como no ha salido, no sé si podemos hablar de algo. Antes ha salido el tema de la cárcel, por ejemplo. Podemos hablar de la cárcel. La cárcel. ¿Podemos utilizar la cárcel? Sí. Sí, creo que sí. La por cárcel. Ejemplo. ¿Conoces a alguien en la cárcel? Tampoco te voy a debatir. Es un poco. Es delicado el tema. Bueno, tal, pero habrá noticias graciosas sobre la cárcel, sí. Habrá cosas que comentar sobre se puede. La cárcel. Sí, sí, sí. Gente, de hecho, gente de la cárcel que nos escriba, nos mande con el claro, móvil sí, que te sí, ha pasado por vender tabaco, ese móvil que has conseguido un poco destraperlo, que nos manden audios con ese móvil, vale. Gente que acaba de salir de la cárcel, gente que cree que va a entrar en la cárcel recientemente y quiere mandar un último mensaje a sus seres queridos para despedirse, vale. Lo puede hacer. Vale, pues mira, pues ya está, decidido. La idea que tenemos es esa, decidir el tema del siguiente programa al final del anterior. Intenta dejar no dar golpes en la mesa. Vale, si no entonces, el siguiente tema va a ser la cárcel. Os informaremos por redes sociales, por donde sea. Siempre y cuando también Irola nos compre esta movida, como acabamos de hacer. Así que bueno, pues sin más líos y sin nada, que ya nos hemos pasado de tiempo, vamos a terminar y os queremos dar muchas las gracias a todos los que nos habéis escuchado, a Irola por dejarnos participar y... Que tengáis una feliz semana. Pues por ejemplo, sí. Igualmente. Os queremos.